Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros Osvaldo Lindon lo conocemos en lo que son sus funciones, porque es el encargado del vacunatorio del hospital de niños, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te molestaba porque el día viernes, y para alertar a la población también, sí, el día viernes hace una transacción mi hijo que tenía en mente una moto Yamaha IZF 250, sí, que le había publicado por las redes sociales, hubo varias ofertas, y vino una en particular, un chico joven aproximadamente de 26 años. Ajá. Esta moto es una moto personalizada, que es muy raro de color porque está diseñada en base al logo de la prevención del cáncer de mama. Viene este chico y bueno, hace la transacción, primero viene y dice que larga la moto, viene en un palio de color blanco de vidrio polarizado. Sí. Viene y habla con mi hijo y le dice que el padre quería hablar con él, con un número de capital, y le dice el padre no, que se tenía negocio, que viene hecho el cuento del tío. Sí, sí. En fin, si viene después en un remis y trayendo el depósito que había hecho en el banco, totalmente trucho, sí, hablando en criollo, le trae un depósito bancario que nunca existió, mediante un muy buen enredo, vieron varios ahí el depósito, parecía real, nunca fue real. Claro. Llegó la moto andando. Lo que nosotros pedíamos, porque se hizo la denuncia a las 3 horas, luego el depósito no estaba, se hizo la denuncia enseguida, lamentablemente, viste cómo las cámaras no se pidieron desde la comisaría, tuve que ir a las cámaras acá del municipio a ver si me la pueden dar, porque te sentí solo en este momento. Y bueno, quedaron que me iban a informar con respecto a lo del municipio, y bueno, estamos ahí, estamos sin ningún dato, la gente se ha realizado esto y la gente ha respondido, pero viste, no sabemos nada. Uh-huh. Yo vos sabés que creo que debe estar en Tandil, pero eso lo alerto, ¿por qué? Porque me entero en las cámaras de TV Tandil, en las cámaras de monitoreo, perdón, me entero de que a un muchacho también le hicieron lo mismo con un Bora. Ajá. Hicieron el mismo modus operandi. ¿También con una moto? No, el muchacho parece que vendió el Bora. Ah, un auto. Con policía, y vendió el Bora. Le hicieron también, se va a 08, todo, le hicieron una transferencia bancaria que nunca existió. Así que es para alertar a la población de que hay gente escrupulosa que estaba operando acá en Tandil, y que nosotros todavía somos pueblo dentro de todo. Claro. Y Osvaldo, ¿y las cámaras, más allá que es medio cansado? Hoy estoy esperando respuestas, a ver si existe la posibilidad de que, en realidad tiene que pedir la policía, pero lamentablemente la policía no pide nada. Hoy también vamos a ir a la comisaría porque está justo de guardia la misma persona que tomó la denuncia. Y bueno, a ver, nosotros necesitamos saber para qué lado salió. En base a eso ya tenemos datos de quiénes pueden ser. ¿Dónde es exactamente? ¿Qué dirección es? ¿Dónde fue el hecho? Esa es la dirección. El 6 y Necochea. El 6 y Necochea. Uh-huh. Exacto. Comisaría Segunda. Sí. Comisaría Segunda, ahí se arrancará la noche. Pero el policía dice en eso que le dijo, yo puedo pedir las cámaras, bueno, pero nunca se pidió porque yo estuve en la auditoría y no se diga nada. Al ser yo conocido por las funciones, la gente de las cámaras me dijeron que, bueno, que por nada de todo me iban a hacer. Recién vos decías, ¿alguna sospecha tienen ustedes, más o menos, de la gente le ha comentado dónde puede estar o quién puede haber sido? Sí, sabemos que hay gente que opera en la zona, en Olavarría, en Mar del Plata, ¿viste? Que se sabe, esas cosas se saben. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que tener certeza de a ver si salió la moto, porque no es una moto común. Ah. Y viste que hay muchos controles por la ruta, está plagado de controles. Sí, es verdad. Como la denuncia que efectuó en el momento, me parece medio raro, ¿viste? No creo que se salió. Yo digo la verdad, para mí no se le dio tan bien. Bueno. Pero muy bien, yo más que nada lo quería denunciar públicamente para que no le pase a las personas. ¿Viste? Para alertar. Claro, nosotros somos pueblo. Para alertar. Somos pueblo, y bueno, esta es una moto de mucho valor, pero bueno, gracias por el espacio, porque es una manera también de no se comunica con nosotros. Muchísimas gracias, Lindon, por el contacto. A usted por el espacio. Muchas gracias.